El 25 de marzo de 2017 se cumplen 40 años de la carta abierta de un escritor a la Junta Militar. 40 años sin Rodolfo Walsh. El 25 de marzo de 1977, Walsh va a tirar su carta al buzón. Aparecen los militares, lo que significa que la cita estaba envenenada. Aparece un grupo de militares armados hasta los dientes. Pero Walsh no quiere llegar vivo a la ESMA porque sabe lo que le espera en la ESMA, el horror absoluto. Lleva con él una pequeña pistola calibre 22 y con esa pequeña pistola empieza a disparar. Ese enorme grupo de militares que lo había ido a buscar están tan asustados que ante una pistola 22 ya no se animan a agarrarlo vivo y lo acribillan a balazos. Caramba, no hubo dos o tres que pudieran enfrentar a un escritor con un matagatos. Caramba. Walsh firma entonces esa carta con su sangre, con su vida. Es el gesto muy poderoso de un escritor. Es tan extraordinaria la historia referida a la lucha por los derechos humanos de este hombre, la denuncia que hacía frente a la Junta, que uno se pierde quizás en el recuerdo los aspectos que mencionaba de la economía de entonces, el plan que se estaba llevando a cabo entonces. Nacía esa fuente de neoliberalismo y de desgracias futuras para la República Argentina. Es más grande todavía, Rodolfo Walsh, de cómo lo pensamos. La segunda parte, que es la parte económica de la carta a la Junta, Walsh dice: estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son, sin embargo, los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino, ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. El mayor sufrimiento es la miseria planificada. O sea que para Walsh los mayores sufrimientos son la matanza estructural debida al plan económico de Martínez de Hoz. Hace un análisis contundente de la política económica de la dictadura, porque tiene todos los elementos para hacerlo. Es notable el manejo que tiene tanto en los datos de los derechos humanos como en el análisis de la economía. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales, congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9%, prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Y cuando los trabajadores han querido protestar, los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en una villa miseria de 10 millones de habitantes. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la ESO, las automotrices, la US Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Desnacionalizando bancos, se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera. Indemnizando a la ITT y a la Siemens, se premia a empresas que estafaron al Estado. Devolviendo las bocas de expendio, se aumentan las ganancias de la Shell y la ESO. Rebajando los aranceles aduaneros, se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos, cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales. ¿Dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos? ¿Cuál es la ideología que amenaza al ser nacional? Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados, no pretendiera que esa junta... Además del intenso placer estético de escucharlo a Alfredo Alcón en esta locución, qué inmenso Rodolfo Walsh. Y qué dolor ver que esa radiografía de 1977 se corresponde con lo que en buena medida hoy mismo está ocurriendo. Hasta las empresas internacionales que menciona, la Shell, por ejemplo, beneficiadas por un gobierno neoliberal, con la característica no imaginada por Rodolfo Walsh, porque era inimaginable que iba a estar a cargo del ministerio que tiene que ver con la energía en la República Argentina, un hombre directamente puesto por la Shell y que sigue siendo socio de la Shell. Creo que es interesante quedarse reflexionando por Walsh, por lo que vale este hombre, y ya no solamente en el terreno del análisis de lo que se perdía en los derechos humanos, y también quedarse con ese placer un ratito más, esa caricia de la voz inolvidable de Alfredo Alcón. Aún cabría pedir a los señores comandantes en jefe de las tres armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las causas que hace más de 20 años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas, sino agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de esa junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Y firma Rodolfo Walsh, cédula de identidad, tanto escritor, es la reasunción de su propia identidad porque la firma como escritor. Esto en las redacciones de Gente, de Atlántida, de Para Ti, esta carta en manos de esos miserables periodistas era motivo de jarana, de risa. Mírenlo al loco este, cree que va a derrocar a los militares con esta cartita. Bueno, la cartita permanece y los militares van presos. Reproduzca esta información. Hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Firmado Rodolfo Walsh. fue la segunda y última parte del informe especial de Radio Garabato, San Marcos Sierras, provincia de Córdoba.